Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la Red de Medios Alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión del Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos, la RMA, sí, desde los estudios de Radio Roja, hoy lunes 23 de julio, son las 10 y unos minutos más de las 10, y aquí estamos presentes haciendo nuestra tarea informativa. Esperamos bueno, que sea bienvenida. Les contamos que este programa... Sí, lo hacemos desde los estudios de Radio Roja. No le entiendo los mensajes. Dígame, yo lo quiero saludar a Martín Incolia, que está del otro lado del vidrio y que se va a presentar solo, seguramente. ¿Cómo le va, Martín? Buen día. No sé, no me va a decir que tiene frío, ¿no? No. Acá estamos bastante bien adentro de los estudios de Radio Roja en Casa Grande, en las Sierras. Pero afuera sí, está frescazo. Más allá de que ha salido un poco el solcito y hace todo agradable, acá ya arrancamos con los menos no sé cuánto a la menos mañana. Menos 3, dice el... ¿Ahora? Acá dice menos 3. Oh, durísimo, durísimo. Menos 3, y hay un solcito hermoso, pero menos 3. La ola polar, pero sabemos también que está por todos lados la cosa, así que siempre sí. Cuando es medio parejo no decimos nada, porque en otro lado están peor no que es nosotros. Que acá es así, en otro lado están en la reposera, ¿no? Y acá nos cuidan un poquito, el monte nos cuida también, ¿no? Claro. Nos rodea, en otro lado están ahí en la pampa, están directamente... de cara al fresquete, a las heladas, que acá también las hay, pero bueno, también nos cuida un poquito el monte, sea acá en los estudios de Radio Roja, en nuestras casitas, en donde sea, y con la leñita ahí más o menos, se tira la cosa. Todo bien entonces, menos de fútbol, hablamos de cualquier cosa. Eso. Está bien. No, y bueno, y el país, si quiere, también lo podemos dejar afuera. Si quiere se puede ir a Medio Oriente también para tirar buenas noticias. También, también, también. No sé. Ahí no hace frío. Ahí no hace frío. Bueno, le contamos que este programa, el Enredando de los días lunes, ¿sí? Lo hacemos, bueno, nosotros aquí, Martín Incolia, Juan Martín, que les habla, ¿sí? Desde de Radio Roja, pero también, ¿sí? Está nuestra compañera Steffi de Anred desde Rosario. Sí, nuestra compañera sí, Diana desde Agencia Periodística Timbó, desde Chaco, sí, lugar donde se va a hacer el encuentro nacional en breve, sí, en muy breve. Sí, nuestro compañero Lea Ross, que hoy no lo vamos a tener, ¿verdad? No, hoy vuelve el chileno Abner Vega Cabrera con sus análisis latinoamericanos, que hace varios programas, que viene también el bastante cachuzo, así que hoy se está recuperado físicamente y vuelve a orientarnos la brújula de nuestro continente. Y también no tenemos que dejar de nombrar a la gente de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, que siempre nos acompaña y que ya son columnistas sí, ya de están este programa. Oficiales. Bueno, quiero que le cuente por dónde está sonando este Enredando, aparte de la página oficial de la Red de Medios Alternativos, que todavía es RNMA, ahí, rnma.org.ar, te escuchás el Enredando en vivo y en directo, y además te podés conectar con todos los medios de la red, escucharlos si son radios, bueno, leer todos los comunicados, todo a través también de las redes sociales de la red, que ahí sí, la buscás como Red de Medios Alternativos, este viejo nuevo nombre que tiene nuestra querida red, pero en la página, sí, para escuchártelo, rnma.org.ar, y si no, Por las radios que nos retransmiten. Exactamente, te las escuchás directamente por tu radio más cercana. Radio Che Guevara de Rosario. Sí, la Punta del Indio en la provincia de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy. Aquí La Roja, por supuesto. Radio Semilla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, La Barriada de Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Maswich. La Radio Libre de Santa Teresita en Provincia de Buenos Aires y Radio Zumba La Turba aquí en Córdoba Capital también. Y Radio La Chispa, no nos tenemos que olvidar de Radio La Chispa del Centro Oftalmológico Che Guevara de Córdoba Capital y nuestros compañeros también de aquí de la zona de Radio Panamericana de Huerta Grande que nos retransmiten los lunes. Saludes a todos. Bueno, hay que comentar que en base a lo que decías vos del encuentro próximamente en agosto, ya se nos viene encima, junio ya lo tenemos casi ensobrado y julio está por delante y es el mes de preparativos para que hagas todo lo posible para arrimarte al Encuentro Nacional de la Comunicación Popular, Alternativa, Comunitaria, que esta vez va a ser en Chaco, como bien decía Juan Martín y como te venimos contando. Y atención porque hay... te tenés que conectar a las redes sociales de la RMA porque hay opciones para poder viajar para allá y también se están juntando unos mangos, hay que decirlo también a través de unas rifas, se están juntando unos mangos para la realización de todo esto y también con la posibilidad de que esté mejor todavía, ¿no? Hay mucho gasto para poder hacerlo y se echa el mangazo con una rifa bastante potente y con posibilidades también de colaborar para que este encuentro tan lindo que se hace anualmente sea realidad. Tenemos que vender rifas. Sí, tenemos que vender rifas. Así que, bueno, a estarse atento de las redes, no solo de la red, sino de cada una de las radios y de los medios de la red, porque andan todos los compas buscando unos manguitos por cada uno de los territorios para hacer una bolsa grande y irnos todos al Caribe, todos juntos, de una vez terminado el encuentro. Qué lindo, fortaleza. No, sí, vamos a ir directamente a las breves porque después tenemos una notita pautada, así que hacemos cambiazo de cortina y nosotros nos metemos con algún repaso noticioso de lo que han dejado las últimas jornadas. Bien, el desempleo subió a 7,9% en el primer trimestre del año. La cifra surge del último informe del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA. De este modo se consolida la tendencia negativa iniciada el año anterior. El Centro de Economía Política de Economía Política Argentina presentó un informe en el que analiza la situación del mercado laboral en el primer trimestre de 2025 a través de los indicadores de actividad, de empleo y desocupación, así como también de población subocupada. Así, a partir de los datos relevados de la encuesta permanente de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, se observa que la tasa de desocupación ascendió a 7,9% en relación al 7,7% registrado en el mismo periodo del 2024. Mientras que 192.000 personas se incorporaron a la población económicamente activa, solo se generaron 145.000 nuevos empleos el año pasado. En términos absolutos y considerando la población total, estamos hablando de 1.808.000 casos de desocupados, señala desde el CEPA. En paralelo, la tasa de empleo apenas subió un 0,1% y la actividad un 0,2% respecto a 2024. Sin embargo, detrás de esos números se esconde un dato alarmante. Si cayó el empleo registrado, el porcentaje de personas ocupadas con descuento jubilatorio ascendió al 20,6% de la población total, lo que implica una baja del 0,7 puntos respecto al primer trimestre del año pasado. Esta caída representa una contracción interanual del 2,5 en el empleo formal. En cambio, el empleo no registrado se mantuvo prácticamente estable, 11,7%, así las cosas. Lo contábamos hace un par de semanas cuando sucedía casi en las horas previas de un enredando de lunes la detención de Jones Walla, que ahora ya se encuentra en un pabellón común. Desde la gremial de abogados que representa y defiende a Facundo Jones Walla informaron que el habeas corpus presentado a su favor ante la gravedad de sus condiciones carcelarias obtuvo finalmente respuesta satisfactoria. El comunicado dice así: Con presión, con insistencia permanente, se va logrando romper el cerco de desgaste y tortura del Ministerio de Seguridad contra Facundo Jones Guala. Ya está en un pabellón normal con los derechos de todos. La presión por desgaste y tortura contra Facundo no es algo nuevo, dice este comunicado, y además repite que se aplica una vez más. Un modelo de tortura por goteo que hoy se ve contra las tres prisioneras paraguayas, contra los presos políticos peruanos o chilenos y en otros lugares también. Actuaron primero sin orden judicial con Facundo al detenerlo y luego lo sometieron a mucho frío, hambre y aislamiento por parte del servicio penitenciario bajo las órdenes directas del Ministerio de Seguridad. Que la gremial descrea de las leyes de la explotación y del saqueo y de los funcionarios judiciales que la aplican no significa que dejemos de luchar. No son nuestras leyes, pero tratamos de conocerlas al detalle para utilizarlas en favor de nuestros defendidos. En el caso de Facundo Jones Guala, dice el comunicado y con esto cierra, su situación no admitía más espera. Facundo Jones Guala, entonces, reiteramos, ya en pabellón normal. Mujeres víctimas de la represión del 20J de 2023 denuncian a premios ilegales. El 19 de junio pasado, 5 mujeres realizaron una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal a cargo de Sergio Lelo Sánchez por los apremios ilegales de los que fueron víctimas durante la represión en el marco de la aprobación de la reforma constitucional de Jujuy en la legislatura llevada a cabo el 20 de junio de 2023. Cuentan con el asesoramiento legal de la abogada Lorena Mamani y el acompañamiento del organismo de derechos humanos Hijos Jujuy. En la denuncia se detalla la violencia con la que la policía de la provincia maltrató a las víctimas, que por miedo a represalias no darán a conocer su identidad. Recordamos los estragos producidos en la sociedad por las fuerzas de seguridad de Jujuy durante esa jornada. Estas mujeres, la mayoría del sector de educación, el día 20 de junio del año 2023, ejerciendo su legítimo derecho a la protesta, marcharon junto al pueblo jujeño para hacer sentir su disconformidad hacia las políticas que llevaba adelante el entonces gobernador Morales. Alrededor de las 12 del mediodía, la policía inició un ataque descomunal hacia las personas que se manifestaban. Las detenciones arbitrarias, el uso indiscriminado de piedras, balas de goma y gases dejaron un saldo de más de 100 personas detenidas y un sinnúmero de personas heridas, algunas de ellas de gravedad. El Estado provincial actuó con saña contra su propio pueblo, con el fin de sojuzgarlo para luego criminalizar la protesta. Todo dio cuenta de que fue una especie de laboratorio para implantar un modelo represivo. Hoy ese mismo modelo se replica a nivel nacional. La represión a los jubilados en Cava, el ataque a la prensa, cómo fue lo de Pablo Grillo, la violencia política, la militarización de las fronteras, donde también hubo un muerto, entre otras atrocidades y violaciones a los derechos humanos que el gobierno nacional de Javier Milei y su brazo represor, la ministra Patricia Bullrich, ejecutan y pergeñan diariamente, expresaron desde Hijos Jujuy. Por último, en este repaso informativo de estas últimas horas, de estos últimos días, debemos irnos para Medio Oriente, por supuesto. Hacemos algún repasito de información que anda dando vuelta. Las sirenas antiaéreas resonaron ayer de nuevo en Israel, después de que Irán lanzara una nueva ofensiva de misiles a horas de que Estados Unidos se uniera al ataque israelí. En contrapartida, una andanada de bombas cayó en el noroeste iraní, así como en la provincia sureña de Bushehr, donde está emplazado el reactor nuclear. La decisión del presidente Donald Trump de involucrarse directamente en el conflicto marcó un punto de inflexión. Con la amenaza de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz, clave para el tránsito de petróleo, el riesgo de un conflicto a escala global sigue en aumento. Potencias como Rusia advierten que la Tercera Guerra Mundial podría estar muy cerca. Irán, mientras tanto, y Estados Unidos se encargaron de agitar aún más el riesgo. Desde Teherán dijeron que Washington enfrentará consecuencias irreparables para atacar el corazón del mundo islámico, mientras que Trump, quien llamó a un cambio de régimen en Irán, lanzó un ultimátum: si el país persa no opta por la paz, los próximos ataques serán más grandes y fáciles. Un comunicado presentado por los guardianes de la revolución iraní dejó claro que Estados Unidos pagará un precio muy alto por su intervención y que sus bases militares en la región, en países como Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Qatar, Siria y Bahrein, ahora serán consideradas como objetivos legítimos para ataques, a la vez que advirtió que cualquier país que colabore con Washington enfrentará represalias directas. Además hay que agregar que un asesor cercano al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, fue contundente en su respuesta a los ataques. Dijo así: Estados Unidos ya no tiene cabida en Medio Oriente. Durante la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, Irán, a través de su embajador ante el organismo, Amir Saeed Iravani, subrayó que serían sus fuerzas armadas quienes determinarán el momento, la naturaleza y la escala de la respuesta proporcional sin lanzar amenazas explícitas. Juan Martín, aquí ponemos un punto, seguiremos repasando información porque también hubo una interesante forma de comunicar de los empleados del Garraham, contestando uno por uno los testimonios o las respuestas que dio Milei sobre el Garraham, así que durante el programa iremos repasando eso también. Pero nos vamos a la música para poder empezar a establecer nuestras comunicaciones telefónicas y te propongo escuchar de los recientes ganadores del premio Carlos Gardel a la música argentina. Nos vamos a ir hacia el folclore alternativo, esa es la propuesta. Y justamente ahí, quien resultó ganadora no es otra que Abby González, con su disco 11 Puerta 3. Y de su disco vamos a escucharla porque tiene varios invitados. Y el disco abre con el tema Doña Juana, que está acompañada por la gran Luciana Yuri. Así que nos metemos con eso y picoteamos un poco este disco ganador de folclore alternativo, que se mete ahí un poco en la discusión y en el escenario del folclorismo, para que le prestemos un poquito de oreja, a ver si se incorpora a nuestras melodías más favoritas. A ver si se puede. Bien, pasó un rockerazo, Doña Juana, pero ahora nos vamos a, como dijimos que era un disco todo de yuntas, ahora lo vamos a escuchar a Abby González con Luna Monti, escuchando Mi Plan. Saber si funcionó. pero a mí me deja acá. Bueno, estamos repasando el disco de Abby González, quien se llevó a su casa el Carlos Gardel, el premio a la música argentina, en el rubro de mejor álbum folclore alternativo. Y vaya si era alternativo, porque estuvimos escuchando un poco de como la intro super rockera. Está invitada, por ejemplo, la Bertoldi, y aquí escuchamos a Luna Monti en algo así más cercano al registro folclórico, por lo menos no el tradicional, pero sí el que por ahí estamos acostumbrados, gustó, con los folclores, sí, más novedosos. Bueno, avanza este Enredando las Mañanas aquí desde Radio Roja y nos vamos metiendo de a poco en la información.